Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Amigos del Canto y la Palabra, les presento a Jorge Retamosa, nacido en Buenos Aires hace 62 años. Es un músico, saxofonista, compositor y docente vinculado al mundo de la música argentina, en especial al tango. Sus padres eran bailarines de tango. Esa música que estaba presente en su casa lo acompañó durante toda su vida. En su música hay elementos de tango, gestos del jazz y también procedimientos académicos. Alumno de Bernardo Baraj y Alejandro González, su música se acerca al tango y con una fuerte influencia de Astor Piazzolla y Eduardo Rovira. Incursiona en lo que se llama música ciudadana o nuevo tango. Referente musical, es uno de los artistas que más ha trabajado en la introducción del saxo en el tango, un instrumento que hasta entonces era extraño en el género. Ha realizado giras, y las sigue realizando, por Europa, América Latina y Estados Unidos, con presentaciones en las universidades, centros culturales, festivales y teatros. Grabó 9 discos propios y ha sido invitado por otros artistas también vinculados al tango a participar de sus discos y conciertos. Ha realizado giras internacionales con artistas argentinos e internacionales. Dentro del ámbito académico ha estrenado obras como Concierto para saxo tenor, bandoneón y banda sinfónica. 3 escenas porteñas para 2 clarinetes, bajos y banda saxofónica. En blanco y negro, Buenos Aires para bandoneón y 6 percusionistas, concertango para saxo, barítono y orquesta. También ha impartido clases magistrales en espacios educativos públicos y privados de Europa y América Latina. Distinguido y premiado con premios nacionales e internacionales, se desempeña como docente de saxo en la Cátedra de Música Argentina del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de Buenos Aires y en 1998 obtuvo el cargo de saxo barítono por concurso en la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Escucharemos a Jorge Retamosa desde su disco En un cielo, una tarde, disco sobre ritmos folclóricos de la Argentina, grabado durante el confinamiento mundial del 2022, su tema El perro lisérgico. Thank you. canto y la palabra. El pionero saxofonista, compositor esloveno radicado en Nueva York, Jan Kus, presenta su nueva y extraordinaria banda de 7 integrantes, Slavo-Rican Assembly, que une su amplia experiencia en la escena del jazz latino de Nueva York con sus tradicionales raíces eslavas del sur en el lanzamiento de su álbum debut, Intercosmic. Slavo-Rican Assembly utiliza el vocabulario internacional del jazz como trampolín para adentrarse en los sonidos de sus propias raíces musicales, bomba, salsa y rumba, chocan con canciones de cosechas eslovenas, canciones de cunas bosnias y lamentos serbios en un cóctel musical 100% neoyorquino. La idea del proyecto comenzó como una broma sobre Jan convirtiéndose en puertorriqueño por ósmosis y el bajista del grupo Dan Martínez convirtiéndose en eslavo por ósmosis debido a los músicos con los que tocaba regularmente. Digamos que Dan nació en San Juan, Puerto Rico y ha estado tocando profesionalmente desde los 17 años. Este concepto fue reforzado aún más por múltiples giras de Puerto Rico a Eslovenia y culminando finalmente en una receta musical cohesiva perfectamente capturada en este lanzamiento internacional de debut. También es la culminación de un largo viaje para Kus, quien primero se enamoró del jazz latino cuando estudiaba música en los Países Bajos, cuando su compañero de cuarto, el trombonista Santiago Cañada, lo encendió con sonidos de Cuba y Puerto Rico. La banda toca 3 versiones reimaginarias de canciones folclóricas eslavas del sur en Intercosmic, que son fundamentalmente para el tema del álbum. Escucharemos a Rican Assembly desde su álbum Intercosmic del 2022. La canción Bo Nace Celo, en español quiere decir algo así como En Nuestro Pueblo, de Priesca Gora, en el que la banda colaboró con el cantador Rosa Vocal Group, dirigido por la vocalista de Slavo-Rican, Alexandra Denda. Y digamos que esta canción, que es juguetona, trata sobre un hombre que intenta impresionar a una mujer joven. Comienza con la introducción sonora a capela del grupo vocal, que recuerda a El Misterio de las Voces Búlgaras, antes de explotar en una fiesta de baile puertorriqueña con todo su poder. Disfruten entonces de este sonido increíble. Mori deiče pristalo, dali bi me sakalo. Mori deiče pristalo, dali bi me sakalo. Aman, aman, aman, aman, da dobre, dali bi me sakalo. Aman, aman, aman, aman, da dobre, dali bi me sakalo. Ja bi tebe sakalo, ka bi kuća imalo. Ja bi tebe sakalo, ka bi kuća imalo. Aman, aman, aman, aman, da dobre, ka bi kuća imalo. Aman, aman, aman, aman, da dobre, ka bi kuća imalo. Bomba. Mama, mama, mama. canto y la palabra.